Bueno, y acá estamos de nuevo en el aire del Enredando las Mañanas, como decíamos hace un rato. Estamos en comunicación con Silvia, ella es vecina de Barrio San Antonio. Barrio San Antonio es ahí donde está la planta de Porta Hermanos, esto que estábamos diciendo hace un rato, una planta que viene contaminando y enfermando a toda la zona sur desde el año 2011, por lo menos para acá, digamos, desde que se empezó. Y desde antes también, porque hace bastante más que está ubicado ahí en un pleno barrio, ¿no?, de la ciudad. Esta empresa que es altamente contaminante, que como decíamos hace un rato, viene produciendo etanol de manera clandestina ya desde hace algunos años y es la única planta de estas características dentro de la ciudad. Pero bueno, más allá de lo que Porta les hace diariamente a estas vecinas y estos vecinos, que hermosamente van poniendo su cuerpo y van caminando en la lucha, ¿no?, y hermanándose con un montón de personas que vienen resistiendo lo ambiental no solo en la ciudad, sino también en la provincia y en otros puntos del país. Y por suerte hoy, como decíamos hace un rato, para cerrar este 2018 de Enredando las Mañanas, por lo menos desde este lugarcito, desde Zumba la Turba, tenemos buenas noticias y para eso estamos en comunicación con Silvia. Hola Silvia, bienvenida al aire de la Enredando de las Mañanas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a la radio. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Ahora con calor, ¿viste? Como que el clima, la humedad te hace por momentos tener calor y por momentos tener frío. Bueno, ahora nos agarró calor. Bueno, bienvenidas al verano, pues. Así es. Bueno, Silvia, no sé si nos querés contar un poco, bueno, ¿cuáles son las buenas noticias que estuvieron sucediendo en estos días? Y la verdad que estamos terminando el 2018, como bien estás diciendo, más allá de la lucha y la resistencia, que es bastante dura y bastante mucha, pero la lucha también trae muchas alegrías, ¿no? Sí. Sobre todo cuando se camina a la par con mucha gente, así como Radio Zumba, como Despertando las Mañanas y tantos espacios de compañeros de lucha que hace posible lo que hoy un poco festejamos como pequeñas batallitas. Una es el día 11, para los que no saben, la Suprema Corte de Justicia falló en contra de un recurso extraordinario, una herramienta legal que tenía Porta, que recurrió a la Suprema Corte para anular absolutamente todo las instancias judiciales que hemos venido teniendo en la justicia federal desde que se inició ese sorteo con el juez Hugo Vaca Narvaja, que lo ha desconocido y lo rechaza en tantísimas instancias, indicando que es incompetente, etcétera, etcétera. En uno de sus escritos, Oscar Valtier, que es el abogado de Porta, escribe de forma muy chicanera, ¿no?, todos sus escritos de los abogados, en de que hay una animosidad del juez con las partes, que por ejemplo el doctor Medardo Ávila Vázquez coincide con el apellido con Ávila Darío, que es uno de los patrocinantes de la causa, de imitadores del patrocinio de la causa, pero son en realidad coinciden sus apellidos, no tienen nada que ver con su hermandad, y los acusa que son hermanos y que hay toda una complicidad del juez. Nosotros, la parte actora, los abogados, los médicos, o sea, todo el mundo está en contra de ellos. Claro. Y están en animosidad con el juez, todas unas falacias, mentiras tras mentiras, que ha hecho en estos recursos que hay judicialmente, que ha sido trabada la causa y no ha dejado que el juez Hugo Vaca Narvaja se pueda pedir, está con una resolución a fines del 2017, en donde pide a la Universidad de La Plata que se haga relevamiento. No es que sume más relevamiento, sino que la justicia necesita sus propias pruebas, aunque hay muchas pruebas ya que nosotras presentamos. Cada una de las partes, tanto Porta como la parte actora, nosotros, como la nación, presentan sus pruebas, pero la justicia tiene que tener absolutamente las propias, y esto es parte del juego, ¿no?, de la justicia, ¿no?, que todos sabemos que es así, lleva el tiempo, que no es el tiempo de los que nos enfermamos y padecemos acá en el barrio. Claro. Pero a todo ese transitar que no pudo Vaca Narvaja y que todo obstaculizó Porta y la Nación en todo el 2018, constantemente estuvo en la Cámara recusando absolutamente todas las instancias de querer avanzar para solucionar el conflicto del juez, y Porta y la Nación siempre iban en queja a la Cámara. La Cámara, por unanimidad y tantas veces, fue en contra del recurso extraordinario de Porta de anular absolutamente todas las instancias que se venían llevando hasta el momento, diciendo de que nosotros no quedaríamos a estar ni siquiera en un amparo ni en la justicia federal. Entonces, pataleo de chiquilín de Porta, que con plata cree que todo lo puede. Claro. La Cámara se lo niega, la Cámara de aquí de Córdoba, ¿no? Sí. La Cámara rechaza el recurso y entonces Porta se va en queja a la Suprema Corte de Justicia con ese recurso extraordinario por el mes de agosto. El 11 de este mes de diciembre, él sale del fallo, por unanimidad también, Lorenzetti, Maquera y Rosen, ah, no es Rosenkrantz, el nombrado reciente por Macri, sino el otro, Rosetti. Ah. Los tres jueces firman con unanimidad el fallo en contra de Porta a ese recurso extraordinario que ya había sido rechazado por la Corte, por la Suprema Corte de aquí de Córdoba, el mismo fallo extraordinario. Es decir, la justicia en su totalidad le está diciendo a Porta que se tiene que sentar a este juicio ambiental y remitirse a las órdenes del juez Hugo Vaca Narvaja, como para continuar la causa. Eso, ese fallo para la causa de los vecinos que venimos diciendo hace tanto que las muertes, la muerte de Olivia, la muerte de mis chicos, los abortos espontáneos, los cánceres de páncreas, la enfermedad de mi hija, la enfermedad de los chicos de Gabriela, los ojos de Mirta Caón, que todas estas cosas que vivimos, que ni siquiera podemos abrir una ventana, es real y que debe ser enjuiciado Porta y la Nación como culpable y responsable de todos estos daños ambientales en la salud humana. Así que para nosotros esa es una de las primeras alegrías de este 2018 tan desangrante para nosotros y tan sacrificador, porque luchar no es gratis para nosotros, para los pobres nunca y nunca será gratis, y es desgastante a ultranza porque absolutamente todo el Estado siempre está en contra. Esa fue una. No sé si fue claro. Sí, sí, sí, claro. Vivir la otra. Dale, dale. Contanos las buenas noches. La otra gran novedad y alegría es lo que vivimos el domingo pasado. El domingo pasado, no sé si ustedes saben que por primera vez en la historia de San Antonio se vota para presidencia para centros vecinales. Los centros vecinales, saben ustedes bien que hay toda una conformación y una estructura a nivel del Estado que baja a los barrios y posibilita de modo democrático que cada barrio elija sus autoridades, ¿no? Sí. Que vendría a ser el presidente, el secretario, el tesorero y 19 cargos que son grupitos así, que son para deporte, para los ancianos, para la niñez, que se organiza el barrio para sus propias actividades. Bueno, San Antonio nunca tuvo una elección porque siempre se formaban el centro vecinal, lo votaban los vecinos, sin votación, porque antes de, no sé si cuánto, a partir de cuánto, creo que son de los radicales o antes, hubo elecciones de centro vecinal. Nosotros nunca tuvimos votaciones. Esta fue la primera, pero distinta a muchas que a ustedes se les pueda ocurrir, porque, primera, que era histórica, y segundo, porque la otra lista, la contrincante, no es vecinos de los propios barrios, sino era una lista de empleados de Porta. Sí. Entonces, ya nosotros veníamos con, tenemos una realidad del barrio de una lucha de la Asamblea Budas, y no del centro vecinal, sino de la Asamblea Budas, por esta cuestión de la realidad que nos toca vivir para erradicar esta empresa contaminante, pero no deja afuera a toda una organización del centro vecinal, que son otros vecinos que tal vez no estén en el amparo, pero saben muy bien lo que significa la lucha de Budas y lo que significa Porta en el barrio. Claro. Entonces los vecinos viejos de 40 años, los que eligieron el barrio, se postularon en la lista que tuvieron que hacer la oposición a la lista de Porta, que ofrecía tantísimas cosas. No hace falta que yo les cuente qué significa una lista de empleados en donde el jefe máximo es José Porta, y obviamente organiza esta lista con bolsones, con promesas, etcétera, etcétera, que obviamente los más pobres en una lista de vecinos solo no podemos superar eso. Lo que sí se puede superar es la conciencia, la dignidad de las personas. Eso no se puede comprar tan fácilmente. Y fue expuesta el domingo cuando ganamos a la otra lista en un hecho totalmente democrático de votos por el 81,35% de los vecinos de San Antonio y aplastante contra el 34 votos que tuvieron la lista de Porta. Ay, esa es otra enorme alegría nuestra, ¿no? Que es parte de la lucha, de la conciencia, de tomar conciencia de lo que es el ambiente. Así es. Bueno, qué bueno poder celebrar estas pequeñas victorias, que digo que cuando uno también está transitando la lucha, son grandes victorias, ¿no? Porque a veces parecen chicas, pero en verdad son mucho, porque fueron a partir de mucho caminar, de mucho andar la calle, de mucho pedir ayuda, de mucho acompañamiento, y bueno, también como entender que cuando nos ponemos firmes, cuando un pueblo se para, podemos frenar hasta el más grande monstruo, digamos. Y en eso me parece que tenemos que tener la confianza plena y absoluta en lo que hacemos cada día. Y creo que por ahí el hecho de que, bueno, que se vio reflejado el domingo por ahí en las elecciones del barrio, ¿no? O sea, que las vecinas sí, y los vecinos estén apoyando, bueno, digamos. El transitar es bastante desgastante. Cuando yo empecé tenía 45 años, querida Sol, y hoy tengo 52. No es que uno pierde, pero uno deja todo, deja su parte de su vida, su familia, sus proyectos de vida. Parece, a lo mejor muchos dirán, bueno, más plata, pero para mí es muy valorable mis proyectos de vida. Los de mis hijos iban en secundaria, hoy soy un alumno de la universidad. Claro. O sea, y además sumado a esto, los estados de salud de las personas que están en el barrio, ¿no? Porque, o sea, Porta está todo el día emanando gases tóxicos al aire, ustedes están todo el día respirando eso, entonces también es muy duro. Y se sigue muriendo gente. Claro. Se sigue muriendo gente. Hace poco nos dijeron que ha muerto otra señora de cáncer de páncreas, y recordemos que hace 2 años atrás hubo 3 muertos por cáncer de páncreas en una cuadra. Es decir, que los químicos continúan, y es eso también que nosotros apuramos la justicia. Esto tiene que cambiar algún día, lo tenemos que cambiar. El tiempo de un amparo ambiental no puede pasar 2 años ya de un amparo ambiental. 2016 lo presentamos. Hola Silvia, te habla Teres. Siempre un placer escucharte. Me alegro un montón y nos reconfortamos un montón de las buenas noticias. Y bueno, me quedaron como dos preguntas ahí. Primero, con la escucha de la justicia ante el amparo de Porta para seguir siendo tan impune en todo lo que hace. ¿Qué es lo que implica? ¿Que va a haber juicio el 2019? Eso por un lado. Y respecto al centro vecinal, ¿qué es lo que quieren hacer ahora con el centro vecinal? ¿Cuáles son las propuestas que tienen? ¿Qué actividades les dan ganas de hacer a partir de esto? Que es una zarpada herramienta. Sí, con respecto a la primera pregunta, con respecto a la justicia, ellos ya están en un juicio. Desde el momento que están en el amparo, están tanto el Estado Nacional, la Secretaría de Energía de la Nación, que fue cambiando de nombre, y que es el primer demandado, y como Porta, el segundo demandado, ya están en un juicio. No lo quieren decir ellos, porque como dan mala letra, pero es un juicio ambiental, y se tiene que efectivizar el fallo del juez en el 2019, y ya no queda más, esto es un cuello de botella, no queda más que demostrar más que las pruebas que el propio juez pueda tomarse, y su fe, que es lo que tendrá tentado, pero no queda más tela para cortar. 2019, comienzo, mitad, no sé, deberá haber un fallo de la justicia, ¿no? Espero Como para que cese las actividades. ¿Cuál va a ser su fase también la justicia, no? ¿Para dónde va a inclinar la balanza? Si son ciegos, sordos y mudos la justicia, o cómo es la cuestión. Esto por un lado. Por el otro lado, personalmente, la Asamblea no tiene cargos dentro de lo que es la Comisión de Centro Vecinal. Nosotros somos los peones de este juego de ajedrez. Nosotros trabajamos, nomás somos, por un lado, Buda, y por otro lado, al Centro Vecinal trabajamos. Cuando nos requieren, lo que nos dicen, vamos a las reuniones, establecemos ideas, construimos en conjunto, repartimos volantes, hacemos lo que nos digan en un armado de una agenda que va teniendo la comisión, la nueva comisión del centro vecinal, que lo primero, si sí es una realidad, en un barrio que es humilde, ¿no? No tenemos, por ejemplo, baños para el centro vecinal. Hemos querido hacer el año pasado, porque ya hubo una gestión de 2 años, con no otro presidente del centro vecinal, que no hubo necesidad de elecciones, de la primera elección, pero no tenemos baños para hacer tantísimas cosas. Si recuerdan, una de las UAC se terminó en barrio San Antonio y no teníamos baño para ofrecer, teníamos que ir a los distintos vecinos. El año pasado quisimos hacer talleres, hicimos algunos talleres para aprender a soldar, talleres de huerta orgánica y talleres como para crear algunos oficios y perfeccionar algunas manos de obra para que los más jóvenes tengan acceso a trabajos, ¿no? Y bueno, no tenemos baños y para hacer tantísimas cosas que se quiere hacer ahí, no hay infraestructura. Y la municipalidad, cuesta mucho que la municipalidad desde el centro de coparticipación den algún peso, una colaboración para que podamos nosotros gestionar baños. Pero bueno, haremos lo que tenga que ser necesario para construir primero esos baños y luego la infraestructura necesaria, porque el recurso humano está. Bueno, entonces, por lo menos eso contamos. Por lo menos el lugar también está lleno de colores, porque cada vez que podemos habitar ese centro vecinal, por lo menos le pintamos un mural, digamos. No habrá baño, pero... Los murales hermosos, sí. Ay, sí, que el último que fue hace muy poquito, hubo una jornada ahí en el centro vecinal, nosotros desde Zumba estuvimos haciendo una radio abierta, y bueno, y hace muy poquito con la gente de la Facultad de Psicología era. Y, Psicología de Cultura. Así es. Sí. Y Cultura Itinerante. Es un proyecto de la UNC que van yendo barrio por barrio haciendo distintos proyectos culturales. Y bueno, y este año le había tocado a San Antonio, así que pintaron un mural. Pintamos, porque entre todos lo fuimos pintando. Entre todos. Así que todo aquel que quiera participar en el centro vecinal también, que es como una gran familia, el centro vecinal, la asamblea, esto es así, va y viene, fluye y se mezcla uno como otro, o sea, la estructura no es tan estructura entre nosotros, es más una familia, y bueno, todo aquel de afuera que quiera, y que coincida en esto de que no hay límites, o sea, uno establece barrios, pero los límites los pone la gente, pero todos podemos trabajar para formar un pedacito del mundo mejor, así que están invitados también a nuestro barrio. Bueno. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande y estamos muy felices de escuchar buenas noticias, gracias. Después de todo el año. Sí, que están muy felices. Les agradezco muchísimo por estar siempre presentes. Bueno, gracias a vos también por estar siempre de este lado del micrófono. Y bueno, y acá estamos y seguiremos estando. Te abrazamos muy fuerte y bueno, gracias por traernos estas buenas noticias al aire de Zumba. Gracias, Radio. Y bueno, y hablábamos con Silvia, integrante de Budas, Vecinos Unidos por un Ambiente Sano, y bueno, y decíamos que es mucho más. Así que, bueno, hablando de buenas noticias después de un año muy duro y de varios años muy duros, bueno, escuchamos buenas noticias. Y nos vamos. A un cortecito y después volvemos. Así es.